No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del futuro. De 0 a 2. En Nacional Rock. ...48 minutos después de las 12 de la noche... seguimos acá en Diario del Futuro, en Nacional Rock... y hoy una de las noticias del día, sin duda... fue el fallo de la Suprema Corte, como aprendimos a decir hace un rato... de la provincia de Buenos Aires... en el caso que juzga a Julio César Grassi. Sí, así es, Lantos. Como veníamos diciendo, esto hablamos de Grassi del 2002 en adelante. Hubo noticias al respecto de diferente índole, ¿no? Todo empezó por esta denuncia televisiva en la que se lo acusaba de abuso sexual, hasta que en 2009, después de todo una investigación e instrucción que costó mucho, digamos que se avanzara, porque esto recayó en lo que es la justicia de Morón, una justicia bastante conservadora y que de alguna manera actuó corporativamente para proteger a Grassi en su momento, pero en 2009 se llega a una condena de 15 años, a pesar de que la fiscalía y la querella habían pedido unas penas mucho más grandes. Se llega a la condena, la defensa de Grassi apela a esta decisión de 15 años de prisión, se pasa por la Cámara de Morón. La Cámara de Morón dice, se declara incompetente y esto llega a la Corte bonaerense, como vos decías, la Suprema Corte. La Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires tardó 3 años en expedirse sobre esta cuestión hasta el fallo que resolvió hoy de alguna manera confirmar, ratificar esa condena de 15 años contra Grassi por abuso sexual. Durante el juicio hubo 17 testigos que contaron ser víctimas de este sacerdote que tenía una fundación allí por Hurlingham, la Fundación Felices los Niños, y que albergaba niños menores de edad que tenían de alguna manera vulnerados sus derechos, no tenían un hogar, una vivienda, entonces llegaban a esa organización que tenía fines sociales de alguna manera. Pero Grassi en el juicio es condenado por abuso de un solo caso. El famoso Gabriel era conocido con ese nombre, bajo ese nombre, por la denuncia televisiva. De alguna manera lo que tiene que suceder ahora es que Grassi finalmente llega a estar preso. Pero cosa que todavía no sucedió. Esto no va a suceder porque todavía falta que seguramente Grassi va a apelar a esta decisión de la Suprema Corte bonaerense y el caso puede llegar a lo que es el máximo tribunal, a la Corte Suprema de la Nación, y ese tendrá que expedir sobre la cuestión de fondo del caso, digamos. Grassi estuvo preso solamente 1 mes, estuvo con una prisión domiciliaria porque alegó o argumentó el tema de la edad, entonces solamente estuvo preso durante 1 mes, cuando allá por 2009 el Tribunal de Morón decidió darle 15 años. Después, con la apelación y todo este vericueto, de alguna manera burocrático, hizo que esté libre y que esté, como todos, digamos, caminando por las calles. La Cámara, este máximo tribunal que hoy se expidió al respecto en un fallo muy largo de 165 páginas, porque además de opinar sobre esta cuestión de qué pasa con la condena a la cual se apelaba, también se expidió con respecto a un principio de incongruencia que la defensa de Grassi había planteado con respecto a alguna cuestión muy técnica de la sentencia, que decía que se lo había condenado. Había como unas contradicciones con respecto a lo que era la apelación y la acusación del fiscal con lo que se leyó en la sentencia final. Entonces la defensa de Grassi decía que había incongruencia en la sentencia, que había contradicciones. Esto la Corte lo ratificó y negó de alguna manera, rechazó este pedido de la defensa de alegar, argumentar este principio de incongruencia y ratificó además lo que decíamos antes, la condena. Lo que no tiene potestad este tribunal que falló hoy es en apuntar a medidas de coerción. ¿Qué es esto? No puede pedir la detención. Exacto, no puede decir, bueno, Grassi va preso a partir de mañana. Tiene 15 días a partir de hoy el tribunal que lo condenó allí en Morón de decidir de alguna manera qué pasa con el destino de Grassi. Si pide o no la detención de este sacerdote de alguna manera. Pero como decíamos antes, también el caso tiene una instancia mayor, que es poder llegar a la Corte Suprema nacional, así que seguramente se va a trazar mucho más el tiempo. Un igual caso, no sí. sé cuántos antecedentes hay de la Corte Suprema Nacional actuando en un caso así penal. Sí. Es extraño, digamos, no es la regla. Y que tampoco no creo que falle contra lo que ya se, digamos, se ratificó en dos instancias previas. Pero sí, lo cierto es que después de 11 años de la denuncia, con los chicos ya mayores de edad, porque en su momento eran menores los denunciantes, todavía Grassi está libre y, digamos, más allá de esta condena social que de alguna manera tiene y que, bueno, todo el mundo lo está, salvo este señor, como es el de los perros, que lo Portal, Raúl. Portal, que siempre lo defiende, digamos, hay una condena social que pesa sobre él, pero que no está ratificada en la justicia. ¿No será que intervenga el Papa? Digo, ¿no está mandando en cana a todos estos muchachos? Digamos. La suelte la mano, el que Papa le diga... todavía está evaluando el caso de Von Bernich. Cuando se termine de expedir sobre Von Bernich, que ya está condenado con condena firme pero por crímenes Papa, de lesa humanidad, Papa, a lo mejor se preocupa no, por No, lo el que caso digo de... es que el Vaticano, la actitud del Vaticano ante los crímenes de lesa humanidad no está clara todavía. Pero sí, supuestamente, bajaron línea de qué pasa con... Sí, la pedofilia. La pedofilia, etcétera, como condenándolo, echó al chabón este de Boston, no sé, que tenía al lado, lo echó a patada. Bueno, poné la cara por Grassi también. Por y la iglesia, sería, en realidad, no por Grassi. Sería razonable. ¿No? O sea... Sí, igual dentro de la iglesia tampoco es tan acompañado Grassi. Eso también quería preguntar, no lo están acompañando. No, ya le soltaron la mano hace un tiempo, pero no creo que Francisco se anime, vamos a dar un... Yo no voy de la mano con Grassi a ningún lado. No, me da un poco de asquito, además. Sí. Así que, bueno, esas fueron las noticias de hoy. A último momento, por la tarde, más o menos a las 6 de la tarde, es que se conoció la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Veremos qué sucede ahora. El abogado de algunas de los creyentes, digamos, la mayoría de los chicos en representación de ellos, Juan Pablo Gallego, yo hablé con él hoy a la tarde, y lo que pedía es que pedía la detención inmediata de Grassi y que de alguna manera se expidiera a la justicia de primera instancia para pedir su detención inmediata. Bueno, veremos qué decide el tribunal en lo criminal número 1 de Morón, que es quien tiene ahora en sus manos la decisión de mandarlo a detener o no. No lo hizo en todo este tiempo. Dudamos que cambie su estrategia, su estilo, o como quieran llamarlo. Pero bueno, una instancia más que confirma la condena sobre él así, ¿sí? Que ya se puede decir que su culpabilidad está demostrada en la justicia repetidas veces, a pesar de que no esté con el culo tras las rejas, como nos gustaría a varios. Cerramos, sí, no. Con el culo igual, con todo, tras con todo, las rejas, todo, ¿no? Todo tras las rejas. Ah, bueno, sí, obvio. Como el bambino, ¿eh? Ah, claro. No, que no está preso. Pero no era condenado social, pero... Atrás hay truenos, el encanto, un tema que no tiene absolutamente nada que ver con el bloque que acabamos de pasar acá en Diario del Futuro.